Bien, nosotros estamos dentro de ese sector, así que no nos podemos ubicar mucho más de lo que estamos ubicados. Pero ya les dieron cabida, por lo menos. Sí, sí, pasamos hoy temprano dos filtros. Primero uno en la valla, en la rotonda, concretamente, y después en el acceso interno al hospital. ¿Mucha seguridad, el presidente? Más o menos. A ver, a la vista está la gente de Prefectura Naval Argentina. Ajá. No, que veo de tipo, parece, no sé, que se ve visualmente, es Prefectura Naval Argentina la que está a cargo del operativo, parece. Está bien. Y en cuanto a la gente que asistió, Lautaro, porque yo pasaba la mañana y veía que gente, que curiosos, se acercaban también. ¿Hay mucha gente ahí en la rotonda? En la rotonda los Peñi habían quedado, en Pacho. Había mucha Peñi también. Y lo que estamos acá adentro son, entiendo, laburantes del hospital, entiendo prensa y entiendo que funcionarios. Habrá unas 100 sillas, ponele, todo el mundo sentadito, y ahí somos muy pocos los parados. Hay un corralito sobre una tarima para las cámaras, de prensa vendría a ser, y después periodistas sueltos, estamos por acá. Yo no sé dónde está el resto de los colegas, pero nosotros estamos acá. Bueno, no había muchas posibilidades de ingresar. Está bien. Bueno, entonces un rato pasó la gente de explosivos, medio sacando a la gente de allá de la puerta del acceso. ¿Y cómo fue la recepción a los integrantes y las integrantes de la comunidad, los Peñi y las Lamien, que están ahí adelante en la rotonda? ¿Hubo algún condicionamiento para su ubicación o algo? No. Fue bastante... bajaban por la ruta como si vendrían de... imaginándose el barrio intercultural por ahí. Venían caminando y se subieron a... ¿cómo se llama? Se subieron a la rotondita y ahí se quedaron. Porque había una especie de paranoia, ¿viste? Que lo que van a hacer los mapuches y demás, ¿viste? Por la prensa porteña homogénea, ¿no? No hubo nada que hicieron los mapuches. No hubo nada. No hubo nada en relación a... no hubo ningún altercado ni nada por el estilo. O sea que era paranoia gubernamental nomás. Sí, era paranoia gubernamental. Más o menos. Bueno. Ahí viene saliendo, Pacho, ahí se ve... o por lo menos vienen las cámaras. Ahí viene el presidente Alberto Fernández, se tiene todo, estoy relatándolo a unos 50 metros, ¿sí? Mucha gente de saco y corbata en los alrededores, claro, caminando hacia nosotros, hacia donde está el palco en donde va a hablar, adelante del presidente, mucho periodismo gráfico, le da la mano a una persona, se saluda. Por favor, se ubique en su sector. Estamos próximos al inicio de esto. Bien. Ahí avanza de vuelta el presidente de la nación. Y va a haber un acto, me imagino, va a decir algo. Va a hablar el presidente. ¿Cómo vamos a tomar la transmisión, Lautaro? ¿Estás cerca? Tengo al lado mío gigante, de un parlante. Está bien. Bueno. Vino Lamar Gutiérrez, el gobernador de la provincia, al lado de él. Y sí está, ¿cómo se llama? Está la ministra, hay un poco de todo. Alrededor del presidente de la nación. Pero lo que sí quiero resaltar, lo que está alrededor del presidente de la nación, como periodistas, son gráficos, ¿eh? No hay nadie con un mic que pueda preguntarle o algo. Al lado de Alberto Fernández se encuentra Omar Gutiérrez y Carlos Saloniti, atrás del presidente de la nación. Están ahí los tres, sacan fotos. A ver si podemos chupar algo más, acercarnos un poquito más, tener alguna cercanía más. Los que te decía, Pacho, son el gobernador, el presidente y el intendente. Y el intendente. ¿Se supondría que hablarían los tres? Había uno, dos, tres, cuatro, cinco mix ahí sube el presidente de la Nación, Omar Gutiérrez. Recibimos al señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. A ver, voy a poner este parlantito, que no hay nadie, exclusivo para mí, sube Carlos Araniti. Bien, se escucha alguien desde la prensa que se ve que está con el mic abierto, le llame aire, dame aire. Me hace acordar a Pablo Villarruel. Y escuchamos lo que acaba de decir el protocolo. Con motivo de la inauguración del nuevo hospital Dr. Ramón Carrillo, que atenderá la demanda de más de 56.000 personas de las ciudades de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y Las Coloradas, aumentando la complejidad de las prestaciones, mejorando y ampliando la oferta de servicios de la red sanitaria de la provincia. Esta obra se ha llevado a cabo con una inversión total de 1.116.800.000 pesos aportados por el gobierno nacional y el provincial, y forma parte de la Red Federal de Infraestructura Sanitaria del Ministerio de Obras Públicas, que en articulación con el Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de la pandemia de COVID-19, puso en marcha 280 obras e intervenciones para fortalecer la atención sanitaria en todo el territorio nacional. Se entregan asimismo en este acto 11 ambulancias a la provincia de Neuquén en el marco del plan de reconstrucción del sistema de salud, que se instrumenta en todo el país con la finalidad de brindar herramientas concretas a las distintas jurisdicciones para potenciar y fortalecer la respuesta del sistema. Lleva una inversión total de 26 millones de dólares. Encabeza este acto el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo acompaña el señor gobernador de la provincia del Neuquén, Omar Gutiérrez, el señor ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopovic, la señora ministra de Salud de la provincia, Andrea Pebe, el señor intendente de la ciudad de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti. Se encuentran presentes el señor exgobernador de la provincia, Jorge Zapal, autoridades nacionales y provinciales, legisladoras, legisladores, intendentas e intendentes de localidades vecinas, autoridades y personal de salud del nuevo hospital Ramón Carrillo. En el inicio de este acto compartiremos con ustedes un video sobre el nuevo hospital que hoy se inaugura. Bueno, este obviamente seguramente va a ser el relato, porque hay musiquita. Voy a tratar de acercarme a una pantalla en donde, con muchas lindas escenografías y un hermoso dron que muestra el hospital desde arriba. Y desde adentro, este servicio, 13 edificios, guarde, leo hasta lo que llego, estoy feliz. Sector de laboratorio y diagnóstico por imagen. Igual la parte de abajo no la estoy llegando a leer. Dos salas de partos, 6 cunas para internación, 6 camas para el hospital de día, 6 camas y todo con imagen, ¿no? 24 camas de internación en el área materno-infantil. ...56.000 personas beneficiarias, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Las Coloradas, y unas hermosas tomas con un hermoso dron, que alguien tiene mucha cancha porque con este viento, no saben el viento que hay acá, y el dron está volando para arriba de nuestras cabezas, increíble. Está bien, ¿no muestra las canchas de fútbol el dron? No sé, porque esto está editado, Pachito, ahí te acaba de terminar. Ah, bueno, pensaba que era en vivo. No, esto era una edición. El dron estaba loco, no sabés, no sé cómo hacíamos lograrlo, ahí vamos. Bienvenida por parte del señor intendente de la ciudad de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti. ¿Se escucha? Ahora sí. Buenos días, bienvenido señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Gracias por estar en la provincia de Neuquén y en San Martín de los Andes. Gracias, gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez. Gracias, ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopovic. Gracias, ministra de Salud, Andrea Pebe, por acompañarnos. Gracias, gobernador, exgobernador Jorge Zapag por estar presente. Gracias a los intendentes, a los concejales, al personal de salud, a los jubilados, a los vecinos de San Martín de los Andes, a la gente de la cooperativa, de la cooperadora que tanto trabaja. Sin duda que hoy es un momento histórico, soñado, pensado, anhelado por muchísima gente. Dicen que la única verdad es la realidad, ¿no? Y la realidad está acá. Esta es la realidad de San Martín de los Andes. Esta obra que comenzó allá por el año 2007-2008, donde estaba presente nuestra querida Luz María Zapag, que junto con Jorge se pensó el lugar, se pensaron las tierras municipales para que pasen a tierra de la provincia y a partir de ahí empezar todo un camino que hoy se hace realidad. Es difícil en palabras poder agradecer a tanta gente, es muy difícil, pero yo lo único que puedo decir es que sin duda es que el trabajo en equipo, la perseverancia, la unión en la mayor de las diversidades de pensamiento hacen que las obras públicas se hagan realidad. Gracias porque el Gobierno Nacional empujó para que esto sea una realidad. El Gobierno de la provincia, a través de Leonel Dacharri, que empujó y trabajó muchísimo. Gracias, Leonel, por el trabajo, y a todo el equipo de economía que empujó detrás. Y esto es un sueño que viene a concretarse después de una pandemia, después de tantas cosas que nos pasaron. Hoy, no solo los vecinos de San Martín de los Andes, sino de toda la zona sur y de la gente que va a visitar San Martín, va a tener un lugar de atención pública. Este hospital es para todas las personas que por cualquier situación tengan que venir. Y eso es un motivo muy importante. Cuando se habla del Estado, cuando se habla tanto del Estado, esto del Estado presente. A izquierda está el Estado presente, para que cualquier vecino y vecina se atienda como se merece. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento, para mí es un honor estar acá inaugurando este hospital. Quiero recordar a los ausentes, a todos los ausentes, recordar a todos los intendentes, los que están y los que no están, a Brunilda Rebolledo, que acá la veo, recordar a Juan Carlos Fernández, recordar a todos los intendentes que pasaron, Uzapag, Lloró, toda la gente que pensó y que trabajó esto, y sepan que la única manera de salir adelante como argentinos es estando juntos, unidos, y entender que lo único que importa es no perder el valor humano y seguir trabajando por los vecinas y vecinos de nuestro país. No hay otra razón, no hay estrategias. Hay que trabajar juntos, más allá de cualquier diferencia circunstancial política. Así que brindo por este día, agradezco a Dios que nos iluminó para estar acá y sigamos traccionando porque tenemos mucho por hacer. Y vuelvo a decir, trabajemos juntos. Es la única salida que tiene Argentina. Juntos y unidos vamos a seguir haciendo realidad no solo este hospital, sino todo lo que necesita la Argentina, la provincia de Neuquén y San Martín de los Andes. Muchas gracias. Bien, ahí estaban las palabras del intendente de San Martín de los Andes. Tenemos ahora a la secretaria de salud de la provincia de Neuquén, Andrea Pebe. No se la veía Bisotti, ¿eh? Alguien que decía por ahí. Bienvenidos a esta hermosa ciudad. Señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, señor ministro de Obras Públicas de la Nación, doctor Gabriel Catopodis, señor gobernador de la provincia de Neuquén, contador Omar Gutiérrez, señor intendente San Martín de los Andes, doctor Carlos Saloniki, autoridades de salud, autoridades en general, comunidad hospitalaria, comunidad en general. Hoy estamos inaugurando este magnífico hospital en San Martín de los Andes. Este es un momento único, porque inaugurar un hospital no se da tantas veces en el recorrido institucional de la zona. Y es un momento histórico, porque marca un hito en un proceso de muchos años, fruto del esfuerzo de tantísimas personas. Hace unos 100 años, el primer médico y la primera enfermera de San Martín, el matrimonio Koestler, se ocuparon de atender a la pequeña comunidad de San Martín. Esa comunidad fue creciendo, presentó nuevas necesidades y atento a ello, unos 50 años después, don Felipe Zapal encargó el primer plan de salud para la provincia del Neuquén e inauguró el hospital Dr. Ramón Carrillo. Hoy, otros 50 años después, en el marco de aquel plan de salud y en el marco del plan quinquenal de nuestro gobernador Omar Gutiérrez, en esta ciudad pujante y en constante crecimiento, estamos inaugurando un nuevo edificio que, como vemos, es fruto del trabajo conjunto, de la planificación y además una muestra viva de que cuando hay decisión política, las cosas suceden. Agradezco entonces a quienes estuvieron antes que nosotros y nosotras y sembraron las primeras semillas para que hoy podamos inaugurar este hospital. Este hospital, en el interior de la provincia, afianza el sistema de salud, aumenta la complejidad de las prestaciones y mejora la red sanitaria. Se fortalecen servicios, se suman otros nuevos, como el nuevo hospital de día, la terapia intensiva de adultos, la terapia intensiva neonatal y el servicio de tomografía. Y esto es importante porque quienes necesiten de estos cuidados o quienes quieran acompañar a algún ser querido, ya no tendrán que trasladarse a otra localidad. Además, se reorganiza toda la red sanitaria en subsector público y privado y podemos dar mejor respuesta a las necesidades locales, a las comunidades cercanas y a los miles de turistas que constantemente nos visitan desde diversos lugares de nuestra querida Argentina y del mundo. La cercanía con la comunidad, la accesibilidad y la territorialidad para garantizar el derecho a la salud serán siempre nuestro norte. A partir de mañana ya pueden comenzar a atenderse aquí, en los consultorios. Nos vamos a tomar unos días más para el traslado definitivo. La mudanza completa va a estar aproximadamente dentro de 30 días. Por último, quiero decir unas pocas palabras y agradecer acerca del tremendo trabajo realizado en pandemia, que nos enseñó a trabajar juntas y juntos y nos hizo crecer como equipo a nivel nacional, provincial y municipal. Un trabajo coordinado, donde siempre nos hemos sentido acompañados. Quiero expresar que estas personas, los y las trabajadoras de salud en general y de San Martín de los Andes en particular, hicieron un trabajo formidable durante toda la pandemia y también durante la campaña de vacunación. Y también se pusieron al hombro el traspaso de aquel a este hospital, un hospital bellísimo, que lo es aún más por el amor de sus trabajadores y sus trabajadoras. Con mucha emoción, me despido con un agradecimiento enorme y de corazón a todos y cada una de las personas que hicieron posible la concreción de ese sueño. A cada trabajador y trabajadora del hospital y a quienes se suman para seguir fortaleciendo el sistema de salud. A la conducción del Hospital Dr. Ramón Carrillo y de la zona sanitaria, el equipo de asesores jubilados que nos vino en el último trayecto, a mi equipo más cercano y más ampliado del Ministerio, al equipo del municipio que entre todos y todas trabajaron y trabajan para el traspaso y la apertura definitiva y lo hicieron con mucha dedicación y con el más mínimo detalle. A Obras Públicas, a la empresa constructora, a mis compañeros y compañeras de gabinete, a Carla Bisotti, la ministra de Salud de Nación, que hoy no pudo estar con nosotros, gran compañera y a quien le tengo mucho afecto. A usted, gobernador Omar Gutiérrez, por haber confiado en mí y en mi equipo para desarrollar esta tarea. A nuestro presidente, doctor Alberto Fernández. que sigamos juntos, juntas, construyendo salud en territorio. Es suyo, cuídenlo, disfrútenlo. Muchas gracias. Bien, habló Andrea Pebe, la ministra de Salud de la provincia de Neuquén. Queremos destacar que previo a este acto el señor presidente de la Nación, junto al señor gobernador, el señor ministro de Obras Públicas y el señor intendente, han recorrido el inicio de la obra de pavimentación de la Avenida Los Lagos, una importante arteria de ingreso a la ciudad de San Martín de los Andes, alternativa de circulación a la Ruta Nacional 40. La pavimentación de esta calzada de ripio permitirá mejorar la conectividad, la seguridad vial y el tránsito vehicular. Se ha realizado con una inversión de 223 millones de pesos. Acto seguido se llevará a cabo la firma de las actas acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y el municipio de San Martín de los Andes, por un lado para la ejecución de obras de seguridad en la Ruta Nacional 40 y también para la repotenciación, la obra repotenciación de la planta depuradora 1 y 3 de San Martín de los Andes. La obra en la Ruta Nacional 40 se trata del tramo San Martín de los Andes, Junín de los Andes, con un presupuesto estimado en 428 millones de pesos, firma el señor intendente municipal, el señor ministro de Obras Públicas de la Nación. Dejamos ahora en el uso de la palabra al señor ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodi. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, gobernador, por recibirnos. Gracias, Andrea, por tus palabras. Carlos, al intendente, a Martín, concejal del Frente de Todos, a nuestro diputado nacional, a Darío Martínez. Bueno, esta es una buena demostración de que la Argentina, cuando encuentra esas amarras y esas señas claras de qué es lo que nos van a hacer salir adelante y ponernos de pie, estamos todos muy, muy alineados. Gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno municipal, aunque compartimos espacios políticos diferentes. Miren, la Argentina pasó un momento muy duro con la pandemia. Al presidente le tocó cuidar a los argentinos, la gente se quedó en su casa y estas obras y este hospital vienen a cuidar la vida de cada uno. Después de un año, que fue un tiempo muy difícil, que fue la pandemia, allí hubo un gobierno nacional, gobiernos provinciales que no se paralizaron esperando lo peor. Se arremangaron y trabajaron duro. Aquí en esta ciudad hicimos uno de los primeros hospitales modulares, dando respuesta a ese momento difícil. Pero fue el presidente que nos marcó, nunca más en la Argentina se puede desinvertir en salud pública, nunca más en la Argentina una pandemia que nos encuentre con un sistema de salud como el que nosotros recibimos. Imagínense el daño que hubiese provocado la pandemia si en ese tiempo de pandemia, de tragedia sanitaria, hubiesen estado gobernando aquellos que no creen en el Estado, que no creen en lo público, que no creen en el esfuerzo colectivo. Fue cada argentino y cada argentina que hizo un enorme esfuerzo para sacar adelante a sus familias, a sus empresas, a la Argentina toda. El presidente nos marca todos los días, no necesitamos que nos premien, sí necesitamos el acompañamiento y el respaldo de nuestra gente para tomar la fuerza que necesitamos para que la Argentina siga saliendo adelante. El rumbo es muy claro, es de la mano de la obra pública, de la mano de la industria nacional, de la mano de una inversión que se hace con un carácter federal con todos los gobernadores del país. Ese es el rumbo y ese es el camino con el que vamos a salir más rápido, con el que nos vamos a poner de pie todos los días. Esta obra, este hospital, es también estar a la altura del esfuerzo que hizo San Martín de los Andes y todo el personal sanitario. Lo decía bien Andrea, estamos poniéndonos a la altura de esa responsabilidad y esa tarea que médicos, enfermeros y profesionales todos los días en la Argentina y también en esta localidad comprometieron para cuidar la vida de cada uno y de cada una. ¿Qué dificultad tenemos en el país muchas veces? Contar la misma Argentina, poder contar los 44 millones de argentinos, el mismo país. Bueno, estas obras nos ayudan a marcar con mucha claridad la dirección y el rumbo de nuestro gobierno. Y nos ayudan también, como le decía Carlos, a mostrar con obras que suceden y que se sienten cuál es la Argentina que estamos construyendo aquí en el sur del país y en cada rincón de nuestra querida nación. Muchas gracias. Seguidamente hará uso de la palabra el señor gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez. Es como un acto a las corridas, ¿no? Bueno, es una alegría poder estar hoy aquí junto a las máximas autoridades del gobierno nacional que han venido a compartir lo que juntos y a la par hemos podido hacer realidad, un sueño y una necesidad. Dicen que los sueños los sueñan los locos sabios, los ejecutan los luchadores natos, los disfrutan los felices cuerdos, lo critica por ahí algún periodo intercrónico. Hace algunos años, una mujer que transformó San Martín de los Andes, Luz María Zapal. Gracias, Agustina, por estar acá. Muchas gracias. Así como logró construir por venir el futuro saneando el lago Lácar, así como logró que la ruta de Siete Lagos finalmente se asfaltara, llegó adelante a partir de la iniciativa conjunta de dos hermanos que han hecho historia en la provincia y que agradezco que estén acá, Jorge Augusto Zapac, dos veces gobernador mandato cumplido, y quien era intendenta, Luz María Zapac, firmaron un convenio para transferir y darle el siguiente destino, estas 5 hectáreas, a la construcción del hospital que todo el sur de la provincia de Neuquén necesitaba para seguir afianzando los valores de justicia social, de arraigo, los valores pioneros de don Felipe Don Elías, los valores pioneros de Del Vaz, un hombre que saben ustedes fue quien construyó, le digo, la fundación al ADN del sistema de salud de la provincia de Neuquén. Y así empezamos a transitar, y cuando me desempeñaba como ministro de Economía y Obras Públicas, vino Carbón, está aquí, quien tenía a cargo la Secretaría de Obras Públicas, y me dijo, estuvimos viendo con Jorge, te traigo unos planos, le dije, están locos. Y enseguida me dijo, empecemos por acá. Por eso el proverbio al principio que dije, los sueños los sueñan los locos sabios. Empecemos por acá, y dije inmediatamente sí, empecemos. Hoy tenemos esta realidad. Hoy esta es una realidad porque hemos puesto el foco en construir juntos y a la par y hacer realidad una solución para un problema que tenemos, porque Neuquén crece, progresa y se desarrolla. Yo quiero agradecer en la figura de Cato Alberto el acompañamiento desde el primer día para poder hacer realidad con apoyo técnico, económico, financiero y presupuestario esta obra. Esta obra es el segundo hospital en cantidad de metros cuadrados más importante de la provincia. Es un hospital que más que duplica las camas de internación, que triplica su superficie de metros cuadrados construidos, que incorpora la posibilidad de atender nuevas complejidades y dificultades desde la prevención y la promoción del sistema de salud. Es un hospital que en 4 semanas va a estar funcionando. Yo quiero decirles, es tremendo esfuerzo que ha hecho el personal del sistema de salud para equipar, para formar y capacitarse, y para que mañana los consultorios externos empiecen a funcionar y en tan solo 4 semanas esté todo el hospital funcionando. Gracias a las dependencias de salud que han llevado adelante las inversiones por más de 1.300 millones de pesos, el equipamiento ahora lo vamos a recorrer, prácticamente ha llegado todo. Y este no es un hecho aislado, porque saben ustedes que hace muy pocos días dimos comienzo en este fortalecimiento territorial del sistema de salud al hospital de la Nor Patagonia, allá en la ciudad de Neuquén capital. Y también, Carbón Corte, empezamos con unas líneas y con un convenio. Y lo vamos a hacer realidad, como lo estamos haciendo y lo logramos. este año en Rincón de los Sauces con la ampliación y refuncionalización y construcción del nuevo hospital. Lo hicimos en Zapala, lo estamos haciendo en el Bucuy y en el Cholar. Lo estamos haciendo en la primera etapa de la Luminé y ahora en la segunda etapa. Y así sucesivamente también destacar que con nuestros trabajadores y trabajadoras también estamos incorporando la economía del conocimiento, la ciencia y la tecnología. Tenemos 3 laboratorios funcionando en la provincia de Neuquén vinculados al desarrollo de la salud. Agradecer también la presencia de Linda, la presencia de los concejales, todos se empujaron para que hoy estuvimos acá, los diputados provinciales. Agradecer la presencia de un hombre que junto a Jorge hemos refundado el desarrollo de la actividad hidrocarburífera en la provincia de Neuquén con el auge, con el fortalecimiento y el desarrollo de Vaca Muerta, Guillermo Pereira. Guillermo, gracias por estar aquí. Pero todo este trabajo y la reconversión que vamos desarrollando se generan los ingresos y los recursos fiscales que se invierten aquí. En mismas posibilidades y oportunidades a lo largo del avance en toda la provincia, que levantando bien en alto las banderas de la libertad, la independencia y la autonomía, y siempre dando cada paso respetando la historia. Con lealtad y nobleza, con nobleza y lealtad, respetando la historia, no estamos de casualidad acá. Han habido abierto un montón de generaciones que han enseñado con esto. Con esta avenida de los lagos que hoy pasamos a recorrer y ya se está faltando. Con esta travesía que necesitamos resolver para finalmente darle la agilidad al tránsito, al ingresar y a salir de San Martín de los Andes. Con esta temporada turística tremenda, fenomenal que hemos tenido a partir que después de 15 años hemos tenido un buen invierno. Con 3 inviernos como este habremos de salir de la sequía. Gracias también por haber confiado, gracias a los operadores turísticos, gracias al pueblo de San Martín del Sur de la provincia de Neuquén, en la fe de Dios, vamos resolviendo paso a paso cada una de estas situaciones. Agradecer a tu Alberto el respeto. Una y otra vez, en cada uno de nuestros diálogos, en cada uno de nuestros casos, de nuestros consensos con las distintas miradas y trayectorias, siempre has respetado la gobernabilidad. Siempre has respetado lo que establecen las constituciones nacional y provincial, el federalismo, el real federalismo, el que se integra, el de coordinación, respetando y articulando los enclaves territoriales nacionales también. Yo te quiero agradecer en nombre del pueblo de la provincia de Neuquén. Siempre buscando una solución ante una dificultad y un problema para poder avanzar juntos y a la par. En ese sentido, yo también quiero agradecer que se den cita acá distintas. Funcionarios actuales y otros que hasta hace poco se desempeñaron como adalido, que han puesto lo mejor y siguen poniendo lo mejor para sacar adelante cada localidad, cada comunidad, cada pueblo y toda la provincia. En esa integración cultural, Marimari Blanco, Marimari Compuché. Marimari, gracias por estar acá. Gracias por estar acá en son de respeto, de diálogo y de paz bajo la madre tierra para dialogar y construir como lo venimos haciendo consensos, integrándonos en nuestro desarrollo cultural, deportivo, productivo, turístico, educativo, sanitario. Hace pocos meses, un año exactamente, hemos inaugurado el primer centro intercultural aquí en Lucasboy. Es ejemplo de integración, de abordaje, de prevenir y de poder fortalecer el desarrollo social de la mano del desarrollo sanitario. Así que este es un logro de todos, que lo disfruten y la manera de rendir un salud. Porque en la figura de ella, San Martín no sería lo que es, si no hubiese sido por las batallas que brindó Luz. Es el ejemplo de la defensa, de la lucha, de la participación y de la justicia de mismas posibilidades y oportunidades del género. Luz partió porque la llamó Dios. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba laburando. Estaba trabajando. Y su último suspiro, al igual que mi abuelo, en el Castro Rondón, el año pasado, fue aquí, en el Hospital del Centro. Y ahí comprometimos que íbamos a hacer realidad este sueño que habíamos hablado y que habían hablado Juan, Jorge, Luz y todo el pueblo de San Martín del Sur y de la provincia de Neuquén. Por eso este Hospital del Centro, nosotros no vamos a privatizar ni a negociar ni a hacer ningún negocio en ninguna venta con un solo metro cuadrado de ese hospital. Ese hospital va a seguir prestando finalidad pública para el sistema de salud y para lo que con participación ciudadana y fortalecimiento institucional reciba la comunidad del pueblo de San Martín de los Andes. De manera distinta nos iluminan los sostenes desde arriba. Mirá, está parando el viento y se corrió el sol, se corrieron las nubes y salió el sol. Es luz. Es luz que puso todo y nosotros estamos tremendamente agradecidos a ustedes, a la generación que parió este presente. Con lealtad y nobleza vamos a seguir construyendo por venir futuro. Lo mejor está por venir. Y esta obra es también un acto de estricta justicia, lealtad y nobleza para los hombres y mujeres que no se pudieron quedar en su casa y que tuvieron que salir a batallar y entregar su vida, dejando a sus hijos y sus casas para salvaguardar y cuidar nuestras vidas. Este hospital es en honor a cada trabajador y cada trabajadora del sistema público y privado de salud que enfrentaron y nos dieron el triunfo frente a la pandemia. Luego de sus palabras, el señor gobernador hará entrega al señor presidente de la Nación de un obsequio, un agradecimiento por su visita hoy. Se trata de un mapa de la provincia de Neuquén realizado por el artista Fernando Cuadrado con los iconos de los recursos productivos y naturales de la provincia. Bueno, se da la mano gobernador de la provincia con el presidente de la Nación. De inauguración, y ahí cierra el presidente de la Nación. De San Martín de los Andes, escuchamos la palabra del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muy bien, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Es un día lindo para mí estar hoy aquí en San Martín de los Andes, un lugar que tantas veces ni siquiera vamos a ir indicando, pero que me haya tenido la oportunidad de visitar como presidente. Gracias, Carlos, por recibir el afecto. Gracias, Omar, gracias, ministra. Gracias, Guillermo, por estar acá. Muchas gracias, Jorge, por estar acá. Sabes el cariño y el respeto que te tengo. Y es muy grato para mí estar acá para poner en marcha un hospital tan importante, que lleva el nombre del más grande sanitarista que la Argentina tuvo. En realidad, nosotros no empezamos esta obra, se empezó en el gobierno anterior. Es cierto que cuando llegamos, como todas las obras públicas en ese momento, estaba paralizado. Nosotros recibimos un estado donde el 70% de las obras públicas se habían paralizado y las deudas que se arrastraban con los que prestaban sus servicios habían llegado a 40.000 pesos. Pero la verdad, con crecimiento, uno empezó la obra y tuvimos que terminarla. Porque en realidad lo que hace falta es este hospital, para que, como bien dijo el intendente, lo disfruten los que lo necesitan. Para que la gente de San Martín de los Andes, de la zona de influencia, tenga un lugar donde atenderse bien cuando médicamente lo necesitan. Y en verdad, nosotros tenemos un aprendizaje que ayudar al gobierno, a los el día 99 de la pandemia, cuando hicimos ver qué era lo que teníamos, la verdad teníamos un sistema de salud pública diezmado, absolutamente diezmado. Hicimos más de 30 hospitales modulares a gran velocidad. Cuando médicamente lo necesitan. Y en verdad, nosotros tuvimos un aprendizaje que al llegar al gobierno, al día 99 la pandemia asomó y cuando quisimos ver qué era lo que teníamos, la verdad teníamos un sistema de salud pública diezmado, absolutamente diezmado. Hicimos más de 30 hospitales modulares a gran velocidad, repartimos más de 4.000 respiradores automáticos. Trabajamos muy codo a codo con Omar y con todos los gobernadores del país para ver cómo enfrentábamos el problema y, como bien han dicho todos aquí, el trabajo de los hombres y de las mujeres que trabajan en el sistema de salud argentino fue determinante para poder salir adelante. Ahora, lo que nos dejó al descubierto ese instante fueron las carencias, todo lo que hacía falta, todo lo que faltaba, todo lo que no se había hecho. En ese momento le dije a Gabriel, mirá, más allá de todo lo que tengamos que hacer con urgencia, armá un programa que sea solamente de desarrollo de la salud en el Ministerio de Obras Públicas, 238 obras, 280. 280 obras solo dedicadas a la salud están saliendo del Ministerio de Obras Públicas. Eso significan 45 mil millones de pesos invertidos en todo el país. En todo el país, con prescindencia de quien gobierne, con prescindencia de ideologías, porque definitivamente son soluciones para argentinos y argentinas que lo reclaman. Y poco a poco fuimos poniendo de pie al sistema de salud público en toda la Argentina. Y definitivamente eso tiene que ver con una forma de ver las cosas. Como bien dijo el gobernador, como bien dijo el gobernador y el intendente, quieren ver al Estado presente, miren a la izquierda, miren a la izquierda. Hay quienes creemos que el Estado debe estar presente para superar las inequidades que la sociedad genera, las desigualdades que la sociedad genera. Allí donde la desigualdad aparece, seguramente hay alguien que está reclamando un derecho, y donde hay un derecho, hay una obligación, donde hay una necesidad, hay un derecho, y uno tiene la obligación de ir en socorro de ese derecho. Y entonces, hospitales como este han florecido a lo largo de toda la Argentina. Y está muy bien que así sea. Y está muy bien que el Estado se ocupe de llevar adelante estas obras. Porque si el Estado no está presente, estas obras no aparecen. Porque no necesariamente son rentables. No necesariamente son un negocio. Estas obras hacen falta y hace falta que los estados las sostengan para el bienestar de quienes habitan estas tierras. Simplemente. Simplemente. Días atrás estuve en San Luis y pude ver un hospital impresionante que el gobernador construyó allí en su ciudad capital. En 20 días vamos a iniciar. Hace 20 días iniciamos las obras del hospital cabecera de la Patagonia que se va a llevar adelante en Neuquén. ¿Saben? Ese hospital tiene el mismo metraje que tenía ese hospital de San Luis que a mí me deslumbró. Me deslumbró. Y creo que tenemos la oportunidad de que la Patagonia encuentre en ese hospital un lugar de referencia para atenderse adecuadamente. Son 40.000 metros cuadrados. Cuatro veces este hospital. Se hace en Neuquén, pero se hace para todos los patagónicos, para toda la zona de influencia. Y estamos muy contentos de que esa obra haya empezado. Y estamos muy contentos de que avance y que cuanto antes se culmine. Porque lo que estamos haciendo, como siempre digo, es dándole una respuesta a la gente que lo necesita. Y la verdad es que podemos hacerlo, y la verdad es que es un tiempo para que reflexionemos después de tanto dolor y de tanto malestar que nos ha hecho vivir la pandemia. Es hora de que nos demos cuenta que si unimos esfuerzos las cosas son más fáciles, que si nos une un objetivo común y todos tiramos para el mismo lado, las cosas son más fáciles. Que la verdad, todos los que estamos en los gobiernos estamos coyunturalmente en un tiempo de la historia. Lo que no está coyunturalmente son los pueblos. Los pueblos perduran, permanecen a través del tiempo. Y no podemos darnos el lujo de estar enfrentados, postergando las necesidades de la gente. Es un tiempo donde, como bien dijo Carlos, tenemos que estar más unidos que nunca, porque tenemos una gran oportunidad. Y estoy hablando también en la provincia, que creo yo va a ser el epicentro de un nuevo desarrollo estratégico del país. Porque Vaca Muerta, sin duda, no solamente nos va a dar el gas que necesitamos para autoabastecernos, sino que nos va a dar la oportunidad de darle al mundo la energía que el mundo está reclamando. Y podemos construir otro país con otra estructura fundada en el corazón de Neuquén, en Vaca Muerta. Por lo tanto, a mí me hace muy feliz participar de estos encuentros, participar de estas obras, recorrer el interior de la patria. Saben, como siempre digo, que soy el más federal de los porteños, que cumplí mi palabra de prestarle mucha atención al interior y de distribuir los ingresos adecuadamente al interior de la patria, que cuando veo que así como florece este hospital, veo cómo florecen rutas, caminos, asfaltos en lugares que lo necesitan. Veo casas, hemos entregado 66.000 viviendas y estamos construyendo 120.000 más. Y la verdad es que eso solo me llena de alegría, porque eso es mejores condiciones de vida para la gente. Y eso debemos hacerlo todos y todas. No es un presidente, no es un gobernador, es la decisión de todos como sociedad de darnos cuenta que tenemos una oportunidad única y que no debemos desaprovechar. Después de tanto tiempo difícil, apostemos a la construcción conjunta. Apostemos a la idea de que todos somos necesarios. A la idea de que si todos somos necesarios y nadie sobra, todos debemos trabajar en un mismo sentido. Apostemos que vamos a seguir dándole, como con este hospital, mejores condiciones de vida a los argentinos y a las argentinas, que al fin de cuentas es para lo que llegamos al gobierno. Gracias a todos y todas y felicitaciones por esta comunidad. Gracias también, querido diputado, querido Darío. Darío, un entrañable amigo que ha sido un extraordinario colaborador mío, que ha sido un extraordinario demandante por Neuquén en el gobierno, esto también es cierto, y que espero que pronto esté trabajando nuevamente con nosotros. Gracias a todos y todas por este acto. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera se expresaba el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. ¿Cómo la ves desde ahí, don Capeche? Acá estamos, agarró de vuelta, una vez que terminó de hablar el presidente, agarró de vuelta la palabra el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, que habló de la entrega de... ¡Epa! Y alguna cosa frente del CFI, a ver, porque en la articulación con cada gobernador y gobernador de las provincias de la Patagonia, hemos logrado saldar una deuda. Hemos logrado que la marca Patagonia se inscriba y algo más. Que Patagonia sea, a partir de la semana pasada, inscripta en Suiza, un emblema nacional. Muchas gracias. Eso creo que gobernador, lo de las ambulancias que habían sido entregadas a toda la provincia, a toda la que está acá. Vamos, hay mucho, ahora sí han aparecido todos los hombres de negro. Ajá. Absolutamente todos. Bien, a ver, nos acercamos. A ver qué puede hacer por ahí. A ver. Bien, le entregan algunos obsequios al gobernador de la provincia, al presidente de la nación. Ahí vamos acercándonos a medida que se puede. Cuidado con los hombres de negro, cuidado. Está lleno, pero bien. Ahí está. Están los mineros del norte de la provincia de Neuquén. Bien, están pisando chépedes, puedo poner el micrófono por acá. Presidente. A ver, vamos. Intentaba pasar entre los hombres de negro. Presidente, un par. A ver. ¿Sentamos? Dale, Martín. Dale, vamos. Presidente, ¿qué opina de la resolución del conflicto? Bueno, ahí estamos, los hombres negros se ocupan de... Está bien. Presidente, listo, ya estamos. Me sacaron un poquito así a la puerta, pero estamos. Bueno. Listo, estamos. Bueno, salió. El intento estuvo. Hay hombres de negro que respaldan. Está bien, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Está rebobinando, Capeche? Bueno, parece que hemos tenido algún inconveniente de comunicación. Exactamente. En instantes volvemos a salir al aire. Espera un cachito, vecino, espera un cachito que vamos al cierre. Bueno, Lautaro, no sé si nos estás tomando por allí. ¿No? Ya no más. Bueno, vecino, vecina, hasta aquí llegamos entonces. Concluimos nuestra transmisión especial con referencia a la inauguración del hospital, nuevo hospital de San Martín de los Andes, el hospital Ramón Carrillo, allí ubicado en Chacra 2. Estuvimos desde tempranito con móviles transmitiendo desde ese lugar. Bueno, será entonces hasta otro momento y otra transmisión especial, vecino. Chao, vecino, chao, vecina. Muchísimas gracias por estar allí. El Departamento Informativo de la Red de Emisoras Interculturales presentó información de último momento.